www.radiomundo.com. Arranca la última semana ternasca de esta temporada del 2024-2025. ¿Qué tal, Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, Roxa Roxae al control técnico y el Menda Lerenda aquí pegando unas cuantos gritos. Muchas a muchos, probablemente a ti ya os huele el culo a vacaciones. A nosotros se podría decir que también, lo que pasa es que tenemos muchas faenas para este verano. Pero se hará lo que se pueda. Algún día sacaremos para descansar seguro. De momento tenemos hoy y tres días más por delante para disfrutar mutuamente de nuestra compañía y arranca este episodio 1010 del podcast en directo tu resto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Ya lo sabes, asaltomataradiorock.com y también en tu emisora favorita, si es que está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que ya sean digerido o en directo. Pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia lo que era para toda la banda desde San Pedro de Calanda, donde hace un calor que me río yo del de Sevilla. Que no es que no nos lo sepamos, pero de un año para otro se nos olvida y nos lo recuerda. Nos lo recuerda el verano cada vez que llega y con insistencia, además. Estamos arrancando con esta refrescante canción llamada Samoa Mo Samoa. Que se traduce por Samoa por Samoa. Y es el penúltimo corte y más reciente sencillo extraído de Ala Mai, el segundo álbum de estudio de estos metaleros samoanos neozelandeses llamados Zephyr's Reign. We'll be right back. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Empecemos las cosas bien. Y qué mejor que dedicarle el programa, como venimos haciendo desde hace unos cuantos ya, desde el 990 y muchos, o 80 y algo. Como digo, dedicar el programa a dos de nuestros seguidores más acérrimos, seguidores de Asalto Mata Radio Rock, más acérrimos en cuanto a redes sociales se refiere. Ahí siempre dándole me gusta, siguiendo nuestras publicaciones, comentando y compartiendo. Este episodio 1010, además dedicado para ti que nos estás escuchando, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, está dedicado especialmente para... Cada día es más pequeño la letra en el móvil. Paco Tebar Martínez y Mari Carmen Soria Donate. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Ya sabéis, guardar en la memoria como tesoro en paño este episodio 1010 que está dedicado para vosotras dos. Y vos, para ti y para ti. Vosotras, vosotros. ¿Qué concierto estamos recomendando? ¿Qué festival estamos recomendando? Pero a tutiplén y con todas nuestras ganas, porque además somos colaboradores del mismo como medio oficial, Rock Sarosae. Está caro. En su edición de 2025, 17 ediciones lleva ya, el Festival Jienense que se celebra en la localidad de Jódar. Que además de este festival y otro más que se llevará a cabo justo la semana de antes, o sea, este fin de semana que viene, dos festivales en dos semanas, tiene una piscina. Vaya piscina que tienen en Jódar y la ponen a tu disposición si te bajas al festival. Con una zona de acampada acojonante también, con muy buenos precios, precios populares en las bebidas y con un montón de bandas que te harán las delicias de toda aquella persona que decida bajarse. Todavía quedan entradas anticipadas, nosotros te vamos a dejar el enlace para que puedas acceder a esas entradas anticipadas. Te puedes llevar entrada para un día, para los dos, con acampada, sin acampada. Se celebrará los próximos 11 y 12 de julio, viernes 11 y sábado 12 de julio. Ambos días la apertura de taquilla in situ, porque si no se han vendido todas anticipadas, que se me haría raro. También las puedes adquirir allí mismo en el festival a partir de las 7 de la tarde, tanto el día 11 como el día 12 de julio. Apertura de puertas a las 8 de la tarde y abrirán las hostilidades nuestros queridísimos Gallola. Esto en cuanto al viernes se refiere. Luego saldrán Los Tenso, Porretas, Loncha Velasco, Hamlet, Cthulhu, Envidia Cochina. Cerrarán Fat Cop Family la jornada del viernes. Ya el sábado también a partir de las 8 de la tarde serán La Excavadora quienes inicien las actuaciones. Les seguirán Blue Hunter, Sociedad Alcohólica, Benito Camelas, Infected Rain, Caos Etílico, Agua Bendita. Cerrarán a las 4 y pico de la mañana hasta altas horas de la madrugada Los Gomaz and Monster. Un festival, como te decimos, para el cual todavía quedan entradas anticipadas. Nosotros te vamos a dejar enlace debajo de estos carteles que anuncian los horarios de cada una de las bandas para este Estaca Rock 2025 los días 11 y 12 de julio en Jódar, Jaén. Y como te hemos dicho también, abrirán este pedazo festival, una apertura, vamos, de alto copete, ¿eh? Una apertura por todo lo alto, una apertura impresionante con los alicantinos Gallola. Lo que esperemos que no entren mucho, aunque sean camuflados, serán los que a quienes le dedican esta canción. ¡Puta policía! ¡Eso Gallola abriendo el Estaca 2025!

Vamos ahora con los conciertos que tenemos para recomendarte de esta semana. Los dos que tenemos hasta la fecha, que creo que vamos a tener uno más. Lo que pasa es que todavía no nos ha llegado el cartel. Así que hoy te vamos a recomendar los dos que tenemos para este fin de semana. Mañana te recomendaremos los que tenemos para el siguiente fin de semana, que ya no habrá programa, pero por lo menos lo vamos a recomendar para que los tengas en tu agenda. Y en cuanto nos llegue el cartel de ese último concierto recomendado para esta semana, te lo haremos saber, que será de los gallegos Tregua. Eso sí que lo sabemos seguro. De momento, los dos conciertos que te vamos a recomendar hoy para este finde, de carácter benéfico ambos. Roxa Rosae. Ha contado Ni un niño menos. Concierto solidario con este nombre, Ni un niño menos, que se celebrará este viernes 4 de julio a partir de las 6:30 de la tarde en... Andanda. En Catarroja. En el local de Drummer Producciones, en la calle 30, número 113 de Catarroja, Valencia. Se ve que es en un polígono, son una serie de conciertos solidarios en el cual hay varias bandas, sobre todo destacar Al Contado, pero vamos, ahí están también los Chua, Dolo, Fock y La Blanca. Que no solo contará con música, porque es una jornada para disfrutar pues toda la tarde del viernes, a partir de la tarde-noche del viernes, a partir de las 6:30 de la tarde, como te digo. Habrá conciertos, barbacoas, sorteos, eso sí, aforo limitado. Pero si no pudieras ir, siempre puedes apoyar la causa, porque tanto la entrada donativo como la fila cero tienen un precio de 10 euros. Todo lo recaudado será donado a ONGs de ayuda en la zona, obviamente en la zona arrasada por la Dana. Aunque bueno, si el festival se llama Ni un niño menos, entendemos que buena parte de esa recaudación irá pues a ayudar a los niños que estén en exclusión social o en peligro de estarlo. Bueno, y pone aquí ONGs de ayuda en la zona. Tampoco tienen por qué ser ONGs de ayuda para Valencia. Pueden ser ayudas de ONGs que ayuden a cualquier lugar del mundo. Porque si el Festival Solidario se llama Ni un niño menos, pues entendemos que son ONGs que se dedican a ayudar a los niños en su zona o en cualquier zona del mundo en la cual las criaturas necesiten ayuda. Lo dicho, este viernes 4 de julio a partir de las 6:30 de la tarde, La Blanca, Fock, Dolop, Chua y Los Al Contado en este concierto solidario llamado Ni un niño menos. Ahí estarán. Te vamos a dejar, por supuesto, también enlace para que puedas hacer tu donativo. Ya lo que te acabamos de comentar. Si vas, mejor. Pero si no puedes ir y quieres ayudar, vas a tener debajo del cartel anunciador de este concierto, en el artículo correspondiente al episodio 1010 de Pequeño Ternasco, enlace directo para que puedas echar ese donativo y ayudar a esas ONGs que a su vez ayudan a los niños en todo el mundo. Como te decimos, ahí estarán los Al Contado y bueno, no sé si yo creo que van a ser ellos los que cierren el evento, porque si normalmente la primera banda es la que cierra, la primera que banda que pone el cartel es la que cierra, pues Los Al Contado suponemos que cerrarán. Así que no creo que haya sol a esas horas, pero sí que podrás brindar. Brindis al sol, Al Contado. Alcanza, no tengo puerto al que volver.

este sábado 5 de julio a partir de las 12 del mediodía en la Venta Jarrea en Málaga, festival en apoyo al movimiento Málaga para vivir. Oye, viene bien grande el cartel. Paella gratis para todos. ¡Corre! Bueno, Málaga para vivir, que obviamente es una asociación que, pues, de las que son conscientes de que hay más casas sin gente que casas con gente. Y lo que sí que hay más es gente sin casas, habiendo tantas casas sin gente. Lo he dicho bien. Que me miras raro. Yo creo que sí. Vale. Que soy yo la que me... Es que a veces me explico que diciéndolo bien complico las cosas. Sí, yo creo que sí que has dicho bien. Bueno, un festival en el que estarán participando, por supuesto, dentro de su gira Somos los Malagueños Habitantes, pero que estarán bastante más bandas como la Antipanda, Mala Rabia, Jamón de Mono. Mira, estos tienen nombre muy gracioso. Son tributos seguro. Panceta Z Top. Lo dicho, desde las 12 del mediodía, los habitantes y un montonazo más de bandas, paella gratis y todo esto por una ridícula cantidad de 5 euros de donativo a beneficio de la Asociación Málaga para Vivir. Acércate y apoya. Día de camaradería, música y reivindicación. Ahí estarán los habitantes, pues haciendo lo que mejor saben hacer, aparte de apoyar causas solidarias, que es tocar canciones de ese nuevo álbum en directo. Esta que vamos a escuchar es una de las nuevas. Se llama Me Llamaron Terrorista y suena así. Expulsaron a mi pueblo, anularon mi identidad, me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis cosechas, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. Legislaron leyes fascistas, instalaron el apartheid, destruyeron y humillaron y me llamaron terrorista. Por nacer donde nací, me llamaron terrorista. No dejarme ser quien soy. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños. Cuando rechacé todo esto, todas las barbaridades, ellos mataron a un terrorista. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Y una última recomendación. Esta no en forma de concierto, sino Farme de Norte, su primera demo ya en plataformas. En la barra del bar. Los rockeros Celta Urbano madrileños se acaban de incorporar a todas las plataformas de estas streaming habidas y por haber. Intentando olvidar, mejor que sea así, cada uno por su. Por fin sacan su primera maqueta en este tipo de plataformas y en unos días lanzarán la nueva versión exclusiva y definitiva de Noches Naranjas, que anteriormente se titulaba El Bosque Se Quema, tema que has escuchado aquí, pero que ahora le han reformado la letra y el título. Por cierto, siguen buscando bajista. Ponte en contacto con ellos a través de las redes sociales y entrarás en un pedazo de banda como son los Fame de Noite. Esto que estás escuchando es uno el tema número 3 de esa demo que acaban de lanzar en plataformas. Se llama Márchate. Por eso ahora no. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! ¡Es Rainbow! ¡Aleluya! La recontradicción. Bueno, yo creo que este tema no necesita ni presentación. Se grabó originalmente en 1969 por los alemanes Shocking Blue. Luego fue ampliamente popularizado por las Banana Yama. Y por las cuchillas de afeitar Gillette, las cuchillas para depilarse las piernas. I'm your penis, I'm your fire, you're my desire. ¿Y ahora quién podía hacer una recontraversión de esta canción? Pues ¿quién iba a ser? Los suecos Royal Republic. Esto no va dentro de su último disco. Han decidido sacarlo porque les apetecía. Y como todos lo hacen bien, pues aquí está. Que llegan las bizarradas y si parpadeas te las pierdes. Si parpadeas con las orejas, estando en la radio, parpadear, pues parpadear lo que te dé la gana. Tiene que ser bizarro parpadear con las orejas, sí. Como siempre, esos titulares loco, loco, loco nos los trae Roxa Rosae. Recibe un regalo en casa y descubre que su exnovia se casó con él sin su consentimiento. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Nunca un regalo sentó peor, ¿eh? El caballero de 42 años, cuya identidad no ha sido revelada, pero su voz sí, que aquí la acabas de escuchar, admitió haber tenido una relación seria con Christine Marie Sperman, de 36 años, y haber visitado la oficina del secretario del condado de Wayne para obtener una licencia de matrimonio. Sin embargo, la pareja nunca llegó al altar. Discutieron y el prometido le dijo a la novia que no quería seguir con la relación, que se fuera a zurrir mierdas, a tirar pedos a una lata, pero su exnovia tenía otros planes. A principios de este del pasado mes de junio, pocos días después de romper, el ya soltero recibió un regalo de la Thor que contenía algunos productos cosméticos, así como una copia de una licencia de matrimonio oficial con fecha del 13 de junio, con su nombre y el de la novia, y una foto de ella con el documento que reconoce legalmente su unión. Según la página oficial del condado, una pareja debe presentarse en persona y mostrar una identificación válida para recibir una solicitud de licencia de matrimonio. Pero en este inusual caso, Christine Marie Sperman supuestamente logró que un pastor local certificara el matrimonio a pesar de que el novio no estaba presente. A mí no se me hace tan extraño. Hemos leído bizarradas de gente que se ha casado con un árbol, que se ha casado con el mar. O sea, no se va a poder casar con un novio inexistente. Hombre. No creo que en 23 años de servicio haya oído hablar de una persona que lograra casarse con alguien que no estuvo presente en la ceremonia, comentó el jefe de policía de Beverly Hills, Corey Martin, a una tele local. Y añadió que la víctima está estudiando qué acciones legales son las más adecuadas. Pues el sheriff este no escucha la bizarrada de Pequeño Ternasco. Si no se hubiera enterado de estas, unas cuantas. Mientras tanto, la novia ha sido arrestada y acusada de acoso. Y está a la espera de juicio, algo que, al parecer, se conoce, no le está haciendo para nada precisamente feliz. No le está haciendo muy happy, no. Sin embargo, a mí sí que me pone realmente happy este tema titulado así, que es lo nuevo, primer adelanto a Wardour Street, el 14º álbum de estudio en la carrera de la veteranísima formación londinense y excelentes rockeros, los Choir Boys. We'll be right back. caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues lo sé que tienen muy mala suerte, como el señor este que estaba casado con su exnovia con la cual había roto, y hay otras que la tienen un poquito mejor. Siguiente titular, Roxa Rosae. Recupera un gas intacto de la basura y resulta que estaba premiado con 68.000 euros. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas porque el titular, tal y como está redactado, parece que alguien que regiraba en los contenedores de basura se encontrase con rasca y gana premiado. Y no es el caso para nada. Pamela Howard Thornton, residente en Shepherdsville, indicó a los funcionarios de la lotería que un rasca flamingo bingo de 5 euros le había llamado la atención, pero que nunca había comprado uno hasta su reciente visita a un supermercado de su ciudad. Tuve suerte y gané un premio de $200, añadió la afortunada. Después de esos $200 se gastó 20 del premio en otros 4 boletos del mismo rasca y gana. Estuvieron los 4 boletos en mi bolso todo el día, me había olvidado de ellos, así que por la noche decidí rascarlos. Los 3 primeros no tenían premio, así que los tiré a la basura. Entonces pensé, ¿dónde he puesto el 4º boleto? Toda apresurada, me vino a la cabeza, igual lo he tirado a la basura, y efectivamente regiró en el cubo y ahí estaba. El billete que recuperó resultó que estaba premiado con algo más de 68.000 euros. O sea, lo que pasa es que la señora era un poco despistada. La suerte que tuvo es de acordarse de, hostia, pues igual lo he tirado al cubo, y sobre todo de no haberlo roto como los otros 3. Lo escaneé, lo comprobé y claro, me puse a llorar y gritar. E inmediatamente llamé a mi hija y a mi madre para decirles: con este premio y esta suerte tan loca que he tenido, desde ahora en adelante, cada día es sábado por la noche. En realidad lo que le dijo es: every day is Saturday night. Porque la señora habla inglés igual que estos canadienses que ya están sonando, Danko Jones. El próximo 21 de noviembre lanzarán Leo Rising, el que será tu décimo álbum de estudio para este power trio canadiense. Este Every Day is Saturday Night es el nuevo anticipo de los Danko Jones. O como le decimos aquí en España, Dan Cojones. Para hombres pusilánimes. Welcome to stay home and regret it. I don't got time for complaining. What I need is to maintain. I got a lot on my plate and I don't need the berating. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. I say Saturday nights. Woo! I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. Tocamientos en El Relleno. Pues hoy en la sección de tocarse los protagonistas son estos hard blues rockers gaditanos liderados por la voz de Isa Pastoriza, llamados Más Madera. Si de viajes remotos. Esto que suena se titula Pacto con el Rock and Roll y es el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, titulado Rock and Roll. Tiempos de colonia barata y tardía. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Más Madera, Pacto con el Rock and Roll. Este pacto me gusta. Y en tiempos de radio, le teman los labios. Con el rock and roll, como dos noches. da tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí, hará una escala por ahí. Nos vamos a ir marchando en esta semana que significa el descuento hasta el fin de temporada 24-25 de este tu programa de Pequeños de Nasco. Rosa, Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos, ya hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, agradeciendo enormemente y nunca suficientes veces la escucha, te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, descubriendo que estás casado con tu exnovia, o en un atasco, la cosa mejora y mucho escuchando Pequeño Ternasco. Nada más que añadir en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures.